En la mañana del jueves se observó un despliegue policial con efectivos de Humahuaca, Maimará y San Salvador y hasta la Infantería y Gendarmería, y una movilización de más de 2.000 personas en pedido de justicia. Justamente para ampliar esta información estamos con un compañero de FM Pueblo, él es Javier, y nos va a ampliar acerca de lo que ha sucedido en estos días por ahí por Jujuy. Javier, buenos días para el Enredando las Mañanas, te estamos saludando desde La Rioja. Buenos días, compañero, ¿cómo anda? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, bien, acá andamos. Queremos saber, ¿qué pasó con Enzo? Sí, mirá, nosotros tuvimos comunicación con una vecina, con Candelaria Ábalos, que es un poco la vocera de la familia de Elber. Nos comentaba la manera, no sé si llamarlo curiosa, pero la manera rara en la que Elber fue detenido y llevado a la comisaría, porque a él lo encontraron en estado de ebriedad durmiendo en la costanera, le dicen ellos, que a la vera del río, que está en Piscara. Lo encontraron dentro de su auto, que él es remisero, y lo despertaron y lo llevaron a la casa de la madre para que deje el auto y la llave, y de allí lo llevaron a la comisaría. Entonces nosotros preguntándole a Candelaria si este procedimiento es habitual por ahí, nos dijo que se suele condenar, quizás entre comillas, o criminalizar a las personas con estado de ebriedad. Tal era el caso de Elber. Lo llevaron a la casa de la madre, le hicieron dejar el remis con la llave, porque él no era el propietario del auto, y lo llevaron detenido a la comisaría. Una hora más tarde, la madre de Elber quiso ir a llevar una frazada y comida, y en la comisaría no la dejaron ingresar. Entonces ella, bueno, la comisaría está justo al frente de la plaza central de Tilcara. La señora se queda dando vueltas esperando alguna respuesta, esperando alguna señal, y pasado el rato ve que llegan varios móviles policiales, que según cuenta la señora, los móviles policiales eran de otra localidad, de Humahuaca, había móviles policiales, y que de repente bajan una camilla y una bolsa de residuo negra. Entonces ella se asusta y ingresa a la comisaría, y allí dentro los policías le dicen que Elber se había suicidado, que lo habían encontrado entre las rejas, que se había ahorcado con la manga de su campera. Al pasar esto, bueno, la señora obviamente se alerta, se asusta, y se convoca para una marcha para el día siguiente. Esa noche también hubo movida con los vecinos, familiares y amigos de Elber, porque no creían que Elber se había suicidado. Entonces, bueno, al otro día sucede la marcha, donde, como vos comentabas al principio, hubo mucho acompañamiento del pueblo, donde también, además del pedido de justicia para resolver el caso de Elber, salieron a la luz muchos otros casos de madres que comentaban la experiencia de que a sus hijos, cuando alguna vez fueron detenidos, habrían sufrido abuso policial. Claro. Y llama la atención tanto despliegue de cuerpos policiales, ¿no? Digo, infantería, gendarmería, la policía de diferentes pueblos. ¿Cuál es la situación, digamos, de la policía, digamos, con respecto a las personas, la represión, digamos, en Jujuy? Porque se ha movilizado un montón de gente indignada, digamos, como queriendo pedir basta ya de apremios ilegales, ¿no? Claro. Sí, mirá, charlando con Candelaria el día jueves, nos comentaba que es común que en Tilcara pasen estos casos de a jóvenes que se los llevan detenido y que sufren algún tipo de abuso, ya sea golpes o maltratos verbales, dentro de la comisaría. Claro. Ese día, el jueves a la mañana que sucedió la marcha, Candelaria nos comentaba que hubo represión por parte de la policía con balas de goma, y que directamente la policía apuntaba a los jóvenes de entre 15 y 25 años, los apuntaban a ellos. El día de la marcha. El día de la marcha, sí. Entonces, bueno, eso nos deja en evidencia, digamos, cuál es el accionar de la policía, sin nombrar que acá, por ejemplo, en Jujuy, el año pasado y el anteaño pasado tuvimos casos relevantes, como fue la represión acá en un barrio que está cerca de la radio, en La Loma, en Alto Comedero, sin contar la cantidad de abusos policiales que hay en la localidad de San Pedro. Entonces, en Jujuy, me imagino como en otros lugares del país, se vive esta violencia institucional de manera ya casi grotesca, sin pudor, podríamos decir. Entonces, la marcha del día jueves allá en Tilcara dejó en evidencia eso, tanto por parte del accionar de la policía, así como de la experiencia de las madres con su hijo que comentaban ese día. ¿Y por parte del Ministerio de Seguridad o del Estado, hay algún tipo de declaraciones al respecto? Ya, el viernes a la mañana los vecinos familiares y amigos de Elmer decidieron cortar la ruta 9. Eso fue en horas de la mañana, y habían tenido una comunicación con Alberto Matú, que es el ministro de Seguridad acá de la provincia, y la medida recién se levantó cuando el ministro se hizo presente en el corte, ¿no? Estos días salió la resolución de la pericia que le hicieron al cuerpo de Elber, donde se determinó que había sido suicidio. Ante esto, los vecinos, de todas maneras, y familiares, siguen dudando sobre la muerte de Elber, así que siguen pidiendo justicia, ¿no? Y más allá de pedir justicia por el caso específico de Elber, también se pide que remuevan toda la cúpula policial de Tilcara, que al parecer ya viene cometiendo este accionar hace muchos años ya. Claro, claro. Y bueno, ¿hay alguna convocatoria para esta semana para profundizar, digamos, este reclamo que es bastante importante, digamos, que nos movilicemos, digamos, y que podamos acompañar de los diferentes sectores esto que se está pidiendo, ¿no? Claro. Sí, mira, con respecto a la pericia que determinó que había sido un suicidio, de todas maneras los familiares siguen dudando acerca de la muerte y siguen pidiendo justicia por Elber y por muchos otros chicos que fueron abusados institucionalmente. Seguramente, nosotros charlando estos días con Candelaria, nos dijo que probablemente va a haber otra marcha esta semana en Tilcara, pero no está nada confirmado aún. Está bien, está como organizándose, ¿no? Pero sí. No, bueno. Sí, porque están organizados en asamblea ya, me comentaban, así que están debatiendo a ver qué otras medidas tomar ante esto. Seguro. Bueno, Enzo, muchísimas gracias por esta información, por esta comunicación. Acá un compañero mío te quiere hacer una pregunta. Con respecto... Dale. Sí, bueno, mira, te la hago yo. ¿Cómo se llamaba el chico? Enzo Elber, Cursi, era llamicero. ¿Cuántos años tenía Enzo? 29 años, claro. Bueno, muchísimas gracias por esta información. Listo, no, gracias a ustedes, compañeros. Que ande muy bien. Saludos. Por favor, que todos empecemos a sentir esto, pero sentirlo como propio. Y la única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Y ponernos la camiseta de la clase a la que pertenecemos. Somos todos pobres. Y cuando nos demos cuenta de que somos pobres y que somos muchos, van a empezar a temblar más de uno. Pero empecemos a utilizar ese poder que tenemos, por favor, para que dejen de reprimir a los jóvenes en los barrios. Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique. Que haya más organizaciones como la de Luciano, y que en todos los barrios exista esta fiesta que existió hoy, con música. Porque donde pongamos una luz, música, no hay armas, no hay policía, no hay corrupción, no hay pibes felices como los que tengo acá adelante. ¡Disfrutando! ¡Vamos, loco! ¡Que no nos mate más a ninguno! ¡Vamos! Nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca parecer el cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Las figuras de poder son piezas en este ajedrez. La policía es la misma, la de hoy y la de ayer. No es un número, es la vida, son sus manos, es su piel. El cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Tenemos mucha memoria, pero hay hechos en la historia que quiebran el tiempo del espacio y hasta la victoria. Te quería conocer, pero no voy a poder. Otra vez la maldita policía, haciendo lo que siempre hacen todos los pueblos, que es reprimir a los jóvenes. Esta vez no, todavía no está confirmado, pero en lo que ha pasado hace una semana atrás, con el caso de Enzo Elber Cursi, un remisero joven de 29 años de la localidad de Tilcara, que había salido a celebrar un fin de semana y lamentablemente terminó un problema con la policía, terminó con su vida. Esto es lo que se debate, esto es lo que se está discutiendo en estos momentos, y las familiares están buscando justamente no solamente esclarecer el crimen, sino que la policía deje de actuar como actúa en casi todas las provincias de la Argentina. Se movilizaron 2.000 personas, no solamente por pedido de justicia, sino por pedido de basta de apremios ilegales, basta de abuso policial. Eso nos comentaba el compañero Javier de Radio Pueblo. Los mataron otra vez, vuelve a desaparecer el cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Las figuras de poder son piezas en este ajedrez. La policía es la misma, la de hoy y la de ayer. No es un número, es la vida, son sus manos, es su piel. El cuerpo de mi hermano, un humano.